agradecerle a Dios por su bondad conmigo de ponerme en la tierra más linda del mundo, al lado de la Zapatosa, del Pozo del Higuerón, la playa más linda que haya brotado la naturaleza, Chimichagua Cesar. A mis paisanos, gracias por su bondad conmigo, por su nobleza, y a todos, que Camilito Namín tendrá su corazón y sus sentimientos puestos en la tierra que lo vio nacer. Gracias. Hace tiempo que no venía. Buenas tardes, pueblo querido. Hace tiempo que no venía. Y yo vivía entristecido, pensando en la tierra mía. Y yo vivía entristecido, pensando en la tierra mía. Cada vez que llego a mi pueblo, se renovan todos mis cantares. Cada vez que llego a mi pueblo, se renovan todos mis cantares. Y allí yo encuentro el remedio para olvidar mis pesares. Y allí yo encuentro el remedio para olvidar mis pesares. Conmigo, oh Chimichagua, pueblo querido, a donde vaya, tú vas conmigo. Señor alcalde Ernesto Mejía, Carmen Lía Queruz, Manuel Medina y Freddy Zuluaga, gracias, mil gracias, paisano del alma. Que yo hice esta inspiración dedicada a la tierra mía. Que yo hice esta inspiración dedicada a la tierra mía. La tierra de Juan Mejía, de Pello Lima y Víctor León. La tierra de Juan Mejía, de Pello Lima y Víctor León. Pero es que en la tierra natal es difícil de uno olvidarla. Pero es que en la tierra natal es difícil de uno olvidarla. Y yo que la llevo en el alma, nunca la puedo olvidar. Y yo que la llevo en el alma, nunca la puedo olvidar. Ochimichagua, pueblo querido, a donde vaya, tú vas conmigo. Ochimichagua, pueblo querido.